Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Seguramente que para esta entrevista el tiempo no va a alcanzar, ya les aviso. No vamos a poder agotar el tema o los temas vinculados. Por lo tanto, vamos a avanzar hasta donde podamos y, bueno, iremos cada poco tiempo tratando de ir incorporando información, elementos que nos ayuden a pensar juntos, ¿sí? Porque, en definitiva, cuando salimos a la calle, es tema de todos, no es tema de nadie en particular. Todo depende de cómo individualmente cada uno se porte para lograr corporativamente, ¿sí?, una forma más, diría yo, madura de comportarnos cuando andamos en la calle, cuando somos parte del tránsito. Inclusive, ser parte del tránsito es andar caminando también, ¿eh?, no solamente manejando. Tenemos aquí en los estudios de Aspen Punta la presencia del director general de Tránsito y Transporte de la Intendencia Departamental de Maldonado, a Juan Pígola. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Muchas gracias, un placer estar contigo. Hacía tiempo que no estábamos en el mano a mano. ¿Desde antes de la pandemia? Sí, desde antes de la pandemia, exactamente, sí. Y ya nos venía pisando ahí este bichito malo, pero sí he tenido un contacto precioso y siempre muy afable con Karina, que, uh-huh, que me va a ver, que a veces me aguanta que tenga libre, porque afuera yo te decía, parece que en la intendencia todos los días son lunes, porque toda una cantidad de gente, de la cual yo estoy muy contento y muy conforme de recibirlo y tratar de solucionar los problemas en la medida de las posibilidades. Y bueno, y estoy acá contigo y un placer enorme realmente, Jorge, estar acá. Bien, Juan, antes de entrar en los temas vinculados al departamento, hace pocos días llegaste a una experiencia en España y te pido en una breve síntesis le cuentes a los oyentes cómo fue la experiencia y a su vez también, siempre las comparaciones son odiosas pero surgen naturalmente, también supongo que eso te lleva a pensar, bueno, ¿cómo estamos? ¿Estamos realmente muy lejos? ¿Estamos muy cerca? Podemos pensar de que estamos entrando, y ahora van a haber incorporaciones tecnológicas en el departamento de Maldonado, estamos entrando en un nuevo tiempo del tránsito en el departamento de Maldonado. Sí, yo fui a España por el Congreso de Intendente, una invitación que hizo la Dirección General de Tráfico de allá, que pertenece al Ministerio del Interior. Nosotros fuimos fundamentalmente apuntando a la licencia por punto, que es un proyecto que se está llevando adelante y que estimamos que en un corto plazo lo vamos a tener habilitado. Sobre ¿En todo el país? Sí, el sí. El día sí. que se aplique la libreta por puntos, como se define, va a ser en todo el país. A nivel, sí, sí. Y va a ser el permiso único nacional de conducir. Bien. O sea, nada más que va a cambiar la característica actual a la libreta por puntos. Y bueno, y ahí tuvimos una riquísima experiencia de trabajo de prácticamente 8 días. Donde se nos abrieron la puerta no solamente de lo que vemos en la calle, sino de la parte interna, que es lo que hace la calle. Y bueno, conceptos fundamentales: no hay que apurarse, hay que tratar de ir con lo que se vaya a hacer muy bien conceptuado, muy bien consabido, para que no hayan errores, porque después que hay errores es muy difícil echar una marcha atrás y corregir. Eso es. Que la fiscalización sea una fiscalización seria y avanzada y que esté unificada también en el contexto nacional. Y la otra pregunta que tú me hacías, si nosotros estamos lejos, capaz que nos está faltando un poco de educación vial, nos está faltando mejor fiscalización. Desgraciadamente, y fuera del concepto que tú una vez me lo recalcaste, que no alcanzaba con la educación, que hacía que había que tocarle lo que más le duele al hombre, que es el bolsillo, y bueno, capaz que tenemos que arrancar por ahí. Hoy por hoy está ya un proyecto que se hizo desde el Congreso de Intendente, la unificación de los valores de las multas, porque estaba muy, cada departamento tenía su gamero, y bueno, eso se unificó todo. Es un proyecto que va a salir, un proyecto de reglamentación del artículo 26, de la ley 19.824, que va a salir desde el Poder Ejecutivo reglamentando todos los valores, que es una cosa que parece sencilla, pero nos generó unas dificultades enormes para unificar criterios. Ahí, por ejemplo, veíamos cuando analizamos las multas que había un departamento que multaba solamente por andar en zigzag. Y entonces nos llevó a preguntar por qué multaban solamente por andar por zigzag. Porque era una multa de 2 unidades reajustables. Y fuera cual fuera, te cruzaba un semáforo en rojo, que era otro valor, pero como era una cosa política, te poníamos circular en zigzag, que son 2 unidades. Claro, o sea, la multa más barata. Era la única que se aplicaba. Entonces vos decías, qué raro por esto. Políticamente la más correcta. La política, bueno, pero el tránsito... es otra cosa. Desgraciadamente el tránsito, te lo decía fuera del micrófono, no es una dirección políticamente correcta. Tiene que tomar decisiones y tiene que estar acompañada por las decisiones políticas. Y bueno, a partir del Congreso y la unificación esta de criterios, que la ley marcó de que fueran las intendencias las que sugirieran, se llegó casi 2 años de discusión a generar una impronta en donde hoy está reducido a 220 artículos y todos aplicables. Cuando salga esta reglamentación va a haber un descuento de 30% al que pague dentro de los 20 días o 30 días. ¿Que pague qué? Pague la multa. Después va a haber bajaron algunas multas que son un poco caras, porque también el otro problema que nosotros tenemos multas que son caras, y en el caso de las motos, por ejemplo, yo terminé de compactar en el mes de octubre 620 toneladas de motos, y si vos analizás el porqué, bueno, hay multas caras, multas que hacen difícil de que la gente que le sirva o le convenga levantar la multa. Entonces hay que buscar algunas soluciones para eso. Igualmente, estos últimos días han aparecido, hemos visto con muchísima preocupación, una cantidad de infracciones por falta de licencia de conducir. O sea, volvió a aparecer aquel cuco de la falta de licencia de conducir, siendo que el departamento de Maldonado tiene unas posibilidades de sacar la libreta gratis, ya sea donando sangre, hay forma y hay una facilidad y hay tiempos, y entonces yo creo que está mal esto de que estén sin licencia de conducir, porque no solamente que es la aplicación de la sanción, que no son baratas, que son 8 unidades reajustables, sino también el ir al tribunal de falta. Sí, sí. Y eso, el tribunal de falta, cuando actúa, tenés trabajo comunitario para hacer. Se te va a retirar la moto porque no estás habilitado. ¿Y si tienes un accidente? Tenés... Sí, es un grave problema. Pero te puede pasar lo peor. Pero viste que no entendés por qué no se llega, por qué no se logra de alguna manera sensibilizarnos para darnos cuenta que no podemos circular por una vía pública sin licencia. Y no solamente pasa más con las motos, pero también hay en autos gente manejando sin licencia. Dentro de lo que hay que ir incorporando a la normativa, y que seguramente falta, me parece a mí, la utilización de lo que llamamos nosotros el monopatín, que ahora el realmente se está... Vehículo de movilidad personal. Sí. Que yo los veo muy frágiles circulando, me parece que sí, no tienen protección, no tienen casco, no tienen algo flúor, no tienen... Independientemente de eso, lo que tiene que tener es vías de tránsito. Nosotros tenemos... lugares adecuados, claro, para circular. Claro, porque si no... Y sí, a ver, tenemos ciclovía, que pensar... por ejemplo. Ciclovía o vías de tránsito que tengan velocidad reducida. O sea, que tú digas, bueno, la velocidad en esta calle son 30 kilómetros por hora y a vos te va a dar tiempo de maniobrar si se te cruza alguien o no. Porque, ¿qué pasa? Estos vehículos, que es un futuro inmediato, mirá que ya empezaron a aparecer, sí, claro. Y por más que fiscalizamos y los notificamos y algunos hemos sacado, el tema es que no tienen por dónde circular. Nosotros no hemos generado para la propuesta unas vías de referentes para ese tipo de vehículos. Tampoco sirve lo de Montevideo, esa combinación de vereda con calle y con... No, tenemos que definir bien cuáles son los lugares marcados. Y este, por ahí vayan las bicicletas también. Vayan bicicletas, vayan motos chicas, vayan, ¿entendés? Hay una cantidad ahora, hoy por hoy, nos venimos acercando a pasos bastante agigantados al cambio de la matriz energética. O sea, hay facilidades para comprar motos eléctricas que son más chicas. Uh-huh. Ahí está habiendo una movida que tiene que ver con esto que tú decías, el vehículo de movilidad personal, ¿no? Están los los Seaway, esos los que andan sin... Los que denominamos como triciclos cerrados, que son para una o dos personas, ¿sí? ¿Eso en qué categoría entra? En los desesperantes, porque sí. No sabe qué es, no sabe si es moto, si ¿y es dónde auto. Estaciona? ¿Estaciona en lugar de las motos o estaciona en lugar del auto? Que bueno, según como venga el DUA, el documento único de importación, te caracteriza cómo lo tenés que empadronar. Si viene como moto, es moto. Si viene como triciclo, cuatriciclo, y si viene como auto. Hay una categoría que se hizo ya a nivel Mercosur, que se llama L1, L2, L3, que son los tipos de vehículos que no tienen por qué tener la seguridad que tiene un auto. O sea, que lleva cinturón, pero no tiene airbag, o no lleva cinturón, ¿entendés? Es un tema que lo legislamos, que nos apuramos a sacarlo porque ya estaban incorporados. El tema que a veces, que es una gran discusión, el Ministerio de Industria autoriza la importación de un tipo de vehículo que ingresa al país sin que esté legislada cómo tener la contención, ¿entendés? ¿Cuál es su seguridad de ese tipo de vehículo? Y te caen dentro de las intendencias, que son los que los tienen que empadronar, y bueno, y a veces no sabes cómo tenés que hacerlo. Si bien es cierto, hay una respuesta muy rápida que tenemos desde el Congreso Intendente, los asesores y eso, siempre la venimos corriendo de atrás. Los monopatines, por ejemplo, cuando ingresaron al país, ingresaron como juguete. Y entonces el juguete no tenía control, pero el juguete lo encontramos en la calle circulando. Entonces claro. El monopatín eléctrico. Y bueno, ya hay aquí en Maldonado nosotros tenemos identificado 14 circulando. Bueno, tenemos que ver de qué manera vamos a ir controlando ese tipo de situaciones. ¿Y en esos casos el trauma de la edad cómo es? Tiene que ser mayor de edad. Tiene que ser mayor de edad. Lo que dice la ley hoy es que tienen que estar habilitados, tienen que tener las medidas de seguridad. Habilitado quiere decir que tienen que tener una licencia de conducir. Uh-huh. Ya hoy inclusive hay... para un monopatín. Por supuesto. Porque se piensa que el monopatín es de los niños. Circula, está asistido por un motor y por lo tanto tendría que estar empadronado y no está. Tendría que tener las medidas de seguridad, espejos, luces, señalero, y no los tiene. El conductor tendría que usar chaleco, casco y todos los elementos necesarios, ropa altamente visible, y no los tienen. Entonces, claro, hay montones de situaciones que se están dando, que se están viendo, y que vuelvo a repetirte, como te decía recién, la corremos de atrás, porque ya lo tenemos que ver cómo lo solucionamos, porque... Cuando se plantan ante ti y te dicen, pero yo tengo derecho. Sí, tiene derecho, pero no en la calle. Entonces, bueno, y esa discusión... ¿Y por dónde? Claro, porque tampoco le damos las herramientas para ordenar el circular. Juan, en definitiva, hasta ahora Uruguay ha sido un país muy desprolijo en todo esto. En cada departamento, según el que le toque mandar, las cosas se hacen de cierta manera o de otra, ¿verdad? Creo que estamos entrando en un tiempo nuevo donde todos los departamentos están haciendo un esfuerzo para regirse de la misma manera, aceptar, les guste o no, al gobernante de turno que las cosas son así y que se tienen que se tiene que actuar de tal manera, y por lo tanto también y como consecuencia eso lleva a que está terminando la época de que la gente piensa que cada director de tránsito hace las cosas como se le antoja. No, las va a hacer como dice la norma. Aquí, en Artigas, en Tacuarembó, en Rivera, en Colonia. ¿Es así? Es así. Vamos camino a eso. Es así. Hay, de alguna manera, se puso dentro del contexto del Congreso Intendente los plenarios de directores de tránsito, que lo que hace es unificar criterios y intercambiar experiencia, y sobre todo los asesores poder brindar la información que se necesita. De cualquier manera, hay algunos viajes puntuales. Cuando hay un lugar con problemas por diferentes motivos, se hacen viajes puntuales al lugar donde existe el problema y se trata de capacitar. Hemos tenido varios congresos de directores de tránsito que han sido muy, muy, muy fructíferos, sobre todo en la unificación del criterio. Hay, gracias a la actualización de la información mediante los WhatsApp, hay grupos de WhatsApp que son de consulta de los directores de tránsito. A veces hay que también corregir voluntades políticas, ¿verdad? Porque a veces te encontrás con que hay en las campañas políticas se prometen cosas que a veces llevan a que tengas que ver de qué manera proteges al actor político, que normalmente es el jefe de cada uno de nosotros, y a su vez dar la suficiente sustanciación de la legislación para que sea aplicable. Capaz que es un poquito entreverado. Que sea sustentable. Trato de hablarlo con las palabras más correctas, sí. Porque vuelvo a repetir, mucho de... los 19 intendentes tienen ópticas de repente diferentes, y con razón, a veces por la región, a veces las fronteras influyen muchísimo. ¿Cómo de alguna manera les damos herramientas a ellos para que puedan mantener su visión política y poder ir mancomunando los criterios para que sea en corto tiempo un país en serio en este tema, ¿verdad? Bien, vamos a una pequeña pausa, después vamos a hablar de lo que viene. ¿Sí? Ya volvemos. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información. Hace 25 años, el Casino & Resort, líder de Latinoamérica, llegó a Punta del Este. Hoy, luego de 25 años de historia, Enjoy Punta del Este propone renovar su compromiso. Y para celebrarlo, te invita a disfrutar de shows todos los días de la semana. Además, conocer una propuesta gastronómica inigualable y la mejor coctelería en el nuevo Wine & Spirits Bar Provence. Viernes 11 de noviembre a las 20:30 horas en el lobby del hotel Orquesta Tutletam con el pianista Matías Banacore y la artista Aida Martínez. Sábado 12 a la medianoche en Blend Bar, la inigualable voz de Coti. Viernes 11 y domingo 13 en Blend Bar, Courage. Un musical con artistas en escena bajo la producción de Renzo Gatto Trochón. Exclusivos shows abiertos a todo público en Enjoy Punta del Este. 25 años. El Casino Resort, líder de Latinoamérica. Este martes 8 de noviembre a la hora 14:30, en la sucursal Maldonado del Banco Hipotecario, Santana y Sarandí, Fernando García remata extrajudicial en unidades indexadas con base equivalente a 3.850.000 pesos. Excepcional apartamento de 107 metros cuadrados en edificio Parque Mar, R, unidad 1601, Avenida Roosevelt y José Méndez. Información complementaria en www.fernandogarcia.com.uy o celular 099-885-313. Este martes 8 de noviembre a la hora 14:30 en la sucursal Maldonado del Banco Hipotecario, Fernando García remata. Estás con Jorge Méndez en Frecuencia Abierta, escuchando las voces de los protagonistas. Se vienen nuevos controles, nueva tecnología, nuevas disposiciones en lo que tiene que ver con velocidades y demás. Contanos un poquito cómo es esta transición que el departamento de Maldonado en pocos días va a empezar a vivir. Bueno, dentro de lo que yo te comentaba al principio, la necesidad de mantener una fiscalización activa a nivel país apuntando a la libreta por puntos, ya el Ministerio de Transporte hizo una va a instalar 77 radares a nivel país, y van a instalar en total 100 van a ser, que van a haber 23 que van a ser cambiantes, que son los tipos señuelos, que a veces hay, a veces no hay, pero es un problema que vos tenés que asumir si vas a respetar o no la velocidad. Eso a nivel país. A nivel nacional, bueno, nosotros teníamos una licitación que por suerte ya la hemos podido empezar a instalar, donde se ponían 25 controladores de velocidad, cinemómetros puntuales a nivel departamental, más los 30 controladores de radar que también controlan velocidad. ¿Cuál es la diferencia? El radar solamente controla velocidad, el cinemómetro, sí. Y el controlador de semáforo te controla invasión del espacio peatonal, esas dos líneas blancas que nadie respeta. Que normalmente no tiene muy claro para qué son tampoco. Bueno, es un cruce. Y se paran arriba. Se le paran arriba para pa largar primero. Sí, sí. Y tienen también un controlador de velocidad. ¿Viste? La acelerada esa que le pegamos porque están amarillos para cruzar. Bueno, o a la velocidad que cruzás también, ¿no? Sí, claro. Esas cosas que... Y el semáforo en rojo. Uh-huh. Son las cosas que controla un y el giro indebido. las cosas que controla un semáforo. El radar o cinemómetro lo que controla es velocidad. Y están colocados, ya llevamos instaladas 23 columnas, o sea que la primera etapa vamos a andar en entorno de los dos, ¿no? Tanto de semáforo como radar. Vamos a andar en entorno, estimo, antes de fin de año, de 30 colocadas. Estamos en la parte ahora de la consolidación de lo que va a ser la sala de verificación de multas, que eso lleva un proceso, o sea, se hace una pre-limpieza, que se le llama, de, viste, cuando vos encontrás, o porque le falta la chapa, porque estaba anulado, porque estaba malo, que se hace una limpieza primaria, y después la verificación de las faltas en la segunda etapa, que es la consolidación de la falta y su... ¿Y eso que es como un centro de monitoreo del tránsito? Vamos, digamos, a tener también, por suerte, lo hemos estado planteando bastante tiempo atrás, vamos a tener un centro de monitoreo conectado con las cámaras de vigilancia. También. O sea, nosotros vamos a poder ver los lugares más críticos de tránsito y vigilar lugares potencialmente conflictivos, como pueden ser las ramblas en la noche, por el tema de picadas o por lo que puede ser la perimetral, que también nos ha dado un poquito problema. Lucich también, viste, que están lugares que son... Entonces, a través del sistema de visualización de cámara lo vamos a poder hacer. O sea, vamos a tener... Creo que a fin de año lo vamos a tener instalado, vamos a tener una sala de visualización y de control de multas bastante importante. Una de las cosas que noto, falta de cartelería que indique, por lo menos en las avenidas más rápidas, la velocidad a la cual se puede circular, y a su vez también dentro de repente de la misma extensión de una misma avenida pueden haber diferentes velocidades según un poco la fluidez del tránsito que se genera en cada una de ellas, ¿no? Sí, o sea, la señalización ha mejorado muchísimo, tanto horizontal como vertical. Que falta, siempre te va a faltar, ¿sabes? Siempre te va a faltar, porque así tú pintas algo y inmediatamente viene alguien y te dice, che, pero aquí sería bueno mejor pintar una cebra o hacer una lomada o hacer una vereda rebasable. O sea, falta. Porque el tránsito es dinámico y la señalética no sería necesario más de que entre cartel y cartel hubiera un kilómetro, pero a veces es necesario también de que haya más cerca o de que haya una variación de velocidad en una misma vía. Tiene que estar acompañada de micro resaltos, cosa que a vos te llame la atención de que algo pasó. Micro resalto es esa fajita que vos ves, que te golpea, ese micro resalto, ese ruidito, que a vos te diga, bueno, qué está pasando, para vos tomar las medidas que tengas que hacer. Yo creo que es necesario seguir trabajando en la velocidad. Mirá que uno de los principales elementos generadores de siniestro es la velocidad. Y tenemos que seguir trabajando en eso y tenemos que seguir trabajando en otras normas, el utilizar el cinturón, los controles de espirometría. Digo, a ver, este fin de semana volvimos al 10% de las espirometrías hechas, que era un número que se había alejado, pero volvimos otra vez a que de tantas espirometrías hechas, un 10% fueron positivas. Uh-huh. Y eso es preocupante. Cuando nosotros tendríamos que estar en el 5 o el 7, o como mucho, volvimos al 10. Entonces, bueno, generar más y más controles. En lo que tiene que ver con la nueva tecnología que van a instalar y que me decías, hoy más temprano, por un lado nos llegó un detalle de los lugares donde van a estar ubicados, ¿sí? Y en la Rambla Mansa hay varios, en la Rambla Brava hay menos, pero se nos hacía ver por un oyente de que en la Rambla de Circunvalación, o sea, desde la Liga de Fomento hasta que llegamos a La Mano, más o menos, para ponerle una trayectoria, no hay ninguno previsto y que sin embargo hay zonas que se levantan mucha velocidad ahí. ¿Es por algún motivo en particular? Yo creo que no sería necesario, ¿sabes? No sería necesario. De cualquier manera, no te olvides que a eso se suman 5 cinemómetros móviles que están o bien sobre un vehículo o bien en tierra. Sí, y eso van a estar funcionando. A ver, el tema... Inclusive hemos pensado en utilizar los secuenciales, que son los que toman entre dos distancias las velocidades. Y, a ver, también. Para la vivada aquella de paso el sí, radar y acelero. Sí. Tenemos esa posibilidad. En principio no se va a hacer. La rambla de circunvalación tendría que ser un lugar de paseo, atractivo, seguro, de paseo, disfrutar, no de pista, pero claro, sí, claro. Tiene razón el que a veces da esas situaciones y las vamos a controlar, ¿no? Y además hay una cosa que es muy clara, uno circula y ve la marca de las cubiertas, te das cuenta dónde hubo picada, dónde vino rápido, dónde vino despacio. Nosotros tenemos, a ver, ese es el primer informe que recibimos nosotros. Todas las mañanas hay una reunión a las 7:30, de 7:30 a 8:30, que se llama reunión de novedades. Y ahí viene alguien y de los cuerpos inspectivos y dice, mira, a mí me dijeron que en tal lugar estuvieron quemando cubiertas, y ya a partir de esa quemada de cubiertas nosotros sabemos que es un punto a vigilar, ¿entendés? Que hoy por hoy lo tenemos que hacer con hombre a tierra, o sea, caminando o con presencia en algún móvil. Esperemos que con las cámaras nosotros lo podamos resolver más rápido, o sea, que lo tengamos identificado, enfoquemos una cámara y sepamos cuándo tenemos que actuar, que es un tema que a veces, si bien es cierto hoy, por suerte, me va a agarrar la temporada con personal ya preparado y capacitado, gente que entró el año pasado, que si bien es cierto no han terminado su curso de capacitación y les está faltando unos meses todavía, van a estar prontos para trabajar, sobre todo con la cantidad de eventos que se, todos los fines de semana, son una cantidad de eventos que realmente te preocupan, porque no es fácil esto. No es fácil. Juan, toda esta tecnología lleva a que en tiempo real se va procesando toda la información, sí, y va a parar a la historia clínica de cada conductor que sí, tiene libreta. Sí, después de la notificación. Sí. De historia clínica, por llamarlo de una forma que todos entiendan de qué estamos hablando. Sí, sí. ¿Sí? Y por lo tanto, las infracciones que se vayan cometiendo por parte del vehículo, porque la referencia es la matrícula, va a ir a su patente. Sí, si cruza el rojo, si anda rápido, si dobló en un semáforo que no podía doblar a la izquierda. Todas esas cosas, ¿qué significa? ¿Que se va a encontrar el hombre con qué? ¿Con multas? Multas, sí. Multa. Cuando va a pagar en principio, la contribución. Se le va a notificar, ¿no? Uh-huh. O sea, se está haciendo ahora un acuerdo a nivel de Congreso Intendente con el Diario Oficial para las notificaciones automáticas de eso. Y a partir de ese momento... ¿Cómo es eso? ¿Que le entra al celular un mensaje? ¿Cómo es? ¿Qué tecnología la idea utiliza? La idea, primero ahora, en este nuevo periodo se está pidiendo con esa, digamos, finalidad, la posibilidad de tener el correo electrónico también, o el número de teléfono. También. Pero la idea es que se pueda notificar al titular del vehículo de las sanciones. El titular, de repente no es el que va manejando. Bueno, ese es otro problema. A ver, eso es otra de las cosas que se trató de hacer tratando de identificar. Viste que había muchos problemas cuando una persona tenía un auto hacía mucho tiempo y no podía ubicar también al titular. Bueno, también. Hoy por hoy puede presentarse a la intendencia con el vehículo al día, con una declaración jurada y queda a nombre de la otra persona, pero él es el poseedor y figura, empezó a aparecer dentro de lo que es. Que eso es un tema que no hemos podido depurarlo del todo. Estamos, igual que lo que yo te explicaba fuera de micrófonos, la necesidad de generar las inspecciones técnicas vehiculares muy corto plazo. Eso es un tema que se está trabajando también muy en serio. Sí, porque hay vehículos que no pueden circular, sí, en el estado que están. El tema ¿Es hoy, eso lo que se busca? Sí, claro. El tema es que hoy tenés que manejar los plazos y los tiempos para no tener que quedarte tú con el auto. Porque genera otro problema el quedarte tú con el auto, que la intendencia, la administración o quien sea se quede con los vehículos. No hay espacio para generar. Entonces tenés que dar los tiempos, las notificaciones y el seguimiento para que la gente lo pueda hacer. Y es una de las cosas que se está trabajando. Porque, a ver, lo ideal sería sacarlo de circulación ya. Pero bueno, tenemos que ver de qué manera lo hacemos, que sea lo menos conflictivo y que se le pueda dar apoyo como para que lo haga. Juan, se nos terminó el tiempo. No. Sí, se nos terminó el tiempo, pero quedan varias cosas para hablar contigo. Queda para hablar contigo cómo va a ser el rediseño del tránsito en el Maldonado Capital una vez que se inaugure el nuevo centro comercial y las cuatro torres ahí en Camacho y Roosevelt. Ya te doy, por ejemplo. Te estoy dando una primicia que el helipuerto ya no funciona más. ¿No? No va a poder funcionar más. Se está tratando de buscar una nueva ubicación. Otro lugar. Sí, urgente. Sí. Se está hablando. Algo sabíamos. qué va a pasar con, en su momento se armó una comisión para estudiar el tema centro de la capital departamental. No sabemos si se está reuniendo o no, si llegó alguna decisión o no. ¿Qué incidencia va a tener en el tránsito todo eso? Sarandí con peatonal, sin peatonal, semipeatonal, todas esas cosas nos quedan pendientes. Quiero hablar contigo sobre las parejas de inspectores que andan caminando por la calle, ¿sí? Y que la gente realmente los critica y mucho. Y me parece que lo que está faltando es información ahí también de cuál es la función y el alcance que ellos tienen. Si pueden amonestar, si pueden aconsejar, si pueden multar, si tienen que caminar por la calle, si tienen que caminar por la vereda. Bueno, todas esas cosas me quedan pendientes. Así que esto es poco para lo mucho que podemos estar hablando, pero te propongo dentro de un tiempo no muy largo volvernos a encontrar y seguir con estas cosas. Para mí va a ser un placer. Te quiero aclarar que nos pasó que cada vez que nos reunimos en España con una temática programada, nunca la cumplimos porque cuando arrancás a hablar del tránsito y de los conflictos, así como tú decías, y de la explicación, por ejemplo, ¿puede un inspector andar por la calle? No, debe de andar por la calle para que lo visualicen, lo vea y disuada. No los dos, pero sí uno, y es lo que está pasando. Estos inspectores que están trabajando hoy por hoy están cumpliendo un tiempo de aprendizaje, notifican, no multan, y a ver, a no ser que sea una infracción grave, que va y llama por radio, pues sí está equipado, y viene un inspector autorizado, se le explica y multa. Digo, hay muchas cosas que es bueno. También te quiero aclarar algo. Que ese grupo de inspectores ha generado una impronta en el Maldonado Capital diferente. Ahí nosotros los conductores vemos un inspector y cambiamos la actitud. Y bueno, que para bien sea. Vamos a hablar de los cuidacoches también, es otro de los temas. Ese es otro tema. Bueno, gracias por venir. Un placer, Jorge, de verdad. Estuvimos hablando con el director general de Tránsito y Transporte de la Intendencia Departamental de Maldonado, con Juan Pígola. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta.